Pero Manolo San Pedro, como sabéis, se puso ayer malo y entonces me pidió que podía yo preparar alguna cosa. Y vamos a compartir un pequeño pasaje de la palabra del Señor, muy importante, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor esta mañana. Yo sé que tiene un peligro esto de predicar ya después de la mesa del Señor. Lo mismo llega a la 1:30 y no he terminado y veo empezar gente a salirse. Puede pasar eso, pero voy a procurar que no sea así. Vamos a leer la palabra del Señor. Y se han ido los niños, pero si yo le dijera a los niños, ¿qué pensáis que es el cielo para vosotros? Seguramente ellos dirían, bueno, pues montañas de chuches, que no haya escuela, que no nos pongamos malitos. Un montón de cosas así sería lo que en la reflexión de su mente diría, bueno, pues el cielo para mí es eso, es lo máximo ya que se puede esperar. Yo voy a hablar esta mañana del cielo, porque ahora la gente habla de cosas y ahora dicen que se va a acabar el mundo el día 22 de diciembre. No sé, será para... A lo mejor los de la lotería no van a llegar a hacer el sorteo ni siquiera, pero la gente, como se cree las cosas de no sé qué, de los mayas y no sé qué historia, pues se habla muchas cosas de esto, y a veces pues los creyentes nos vemos en alguna conversación de ese tipo y tenemos que, con la palabra de Dios en la mano, decir lo que la Biblia dice, que es lo que nosotros creemos y es lo que es de fiar, es lo que uno puede agarrarse. Y hace unos días, y el otro día también, el día de cuando salía el ejército, una de las canciones que cantan o que tocan las bandas, hay una canción que se llama La muerte no es el final, que la tocan también los soldados cuando vienen aquí a Bailén. Y yo he visto esa letra y la letra realmente es todo lo que dice la Biblia, que después de que no todo termina aquí, que después hay otra vida y que no se acaba todo ahí. Entonces, en este ambiente, pues escucha uno muchas cosas de personas que aparentemente son sabias y que dicen cosas del cielo, del infierno, de cosas que el Señor Jesús dijo. Otras se sacan de un evangelio que nadie sabe qué evangelio es, pero dicen hay cosas raras. Yo escuchaba, y esta mañana lo he comentado en el estudio, un programa de radio. Yo soy de radio, me gusta escuchar la radio. Y había un señor que era licenciado en no sé cuántas cosas. Era catedrático en otras pocas cosas. Y tú dices, bueno, pues con esta persona es que no puedes ni abrir la boca porque sabe de todo. Y ha escrito libros, uno se llama Jesús de las 100 caras, ha escrito ahora otro que se está vendiendo como rosquilla, El juicio final. Y tú dices, bueno, pues este hombre en realidad se basa en la palabra. Yo le voy a decir cosas y a veces iba bien encaminado cuando de momento metía un gazapo que ya no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Decía entonces, este hombre va a vender libros, que eso es su propósito, porque él no ni se confesaba creyente ni nada, veía las cosas desde un punto de vista lejano. Decía, sí, los cristianos dicen que pasará esto y esto y esto, pero hubo una cosa que me llamó la atención, y es que dijo que ni siquiera la cristiandad o el cristianismo hablaba mucho del cielo. Y dije, anda, pues es verdad. En la iglesia hablamos de salvación, en las iglesias hablamos de redención, hablamos del sacrificio de la cruz, pero el cielo, no llegamos nunca a hablar del cielo. Incluso en estos tiempos, cuando ya la iglesia católica quita el purgatorio, ya no hay purgatorio. Tantos años existiendo el purgatorio y ahora no hay purgatorio. Pero bueno, pero siguen haciendo oraciones por los muertos porque se saca dinero. ¿A dónde nos agarramos? Y este hombre decía, hablaba de las maravillas del cielo, conforme dice la palabra, y decía que habrá mucha gente allí en el cielo. Y yo veo que en el libro del Apocalipsis lo dice, que habrá una gran multitud. Es decir, nosotros nos quedaremos asombrados de ver tanta gente que hay en el cielo. Y decíamos, pero si en el pueblo estábamos 30 o 40... Pero es que en el cielo habla una gran multitud y todos los que salieron de la gran tribulación y todos los 144.000. Bueno, pero ¿dónde está el lugar físico ese? Porque ahora también un papa ha dicho que el infierno no existe como lugar, que es un estado mental. Fíjense ustedes qué cosa. Y dice, bueno, si es un estado mental pero en ese estado mental estás sufriendo eternamente, pues la cosa tampoco pinta nada bien. Pero bueno, empiezan a quitarle cosillas hasta que desaparezca del todo, ¿no? Desaparezca del todo el infierno y la gente así vive mejor. Pero yo no quiero hablar del infierno, porque yo esta mañana Miguel ha empezado con unos versículos muy bonitos, unos versículos de ánimo, unos versículos de estímulo, y es que nosotros tenemos que hablar de las cosas futuras y de las cosas buenas que hay para nosotros en el futuro. Que el Señor tiene cosas muy buenas. Y este hombre decía una de las cosas más tristes que decía, que el infierno está ahí, que es un lugar de sufrimiento eterno, sea el que fuere, sea con fuego, sea con azufre, pero que irá poca gente. Irán ya los que ya no hay solución. Venga, esto ya el infierno porque ya se ha agotado con ellos todas las posibilidades. Pero no es eso lo que dice la palabra. La palabra nos dice que hay dos caminos. Uno estrecho, hay que entrar por la puerta, que la puerta esta mañana veíamos quién era la puerta, y otro ancho donde va la masa. Y ese camino conduce a la perdición. No conduce a la salvación. No conduce a la salvación, conduce a la perdición, así, literalmente. Ahora, si yo preguntara esta mañana a todos los que estamos aquí y no me contestéis cada uno en sí mismo, ¿crees realmente en el cielo? Pero no como un estado mental y una ilusión ahí etérea, no, en el cielo como sitio, como lugar. Porque si creemos que el Señor nos va a resucitar con nuestros cuerpos físicos, si creemos que Jesús está físicamente en algún lugar, pues tiene que haber un lugar para que esté. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a estar nosotros con nuestros cuerpos físicos flotando por ahí por esos espacios? Estaremos en un lugar. Y la palabra nos da detalles. Pablo estuvo allí, en una visión. Y dice Pablo que no encontraba palabras para describir lo que había visto allí. Y si Pablo no encontraba palabras, que sabía 4 o 5 lenguas, pues a ver dónde echamos nosotros mano a palabras para hablar del cielo. Pero yo veo el apóstol Juan, en su destierro en la isla de Patmos, tuvo unas visiones directamente del Señor. Y en el Apocalipsis número 22, capítulo 22, ya terminando el libro, hay unos detalles muy interesantes. Porque ahora vosotros supongo yo que habéis contestado la pregunta afirmativamente. Y todos decían, hombre, sí, creemos que hay cielo. De la forma que sea, sí creemos que hay cielo. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿en qué te basas? Porque si me dices que hay infierno, tienes que basarte en algo. Y si me dices que hay cielo, tienes también que basarte en algo. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, capítulo 22. Pero antes del 22, si vosotros empezáis el 21 a partir del versículo 9, pues veis lo que era la Nueva Jerusalén. Y él nos habla de una ciudad extraordinaria, una ciudad con calles de oro, con muros de jaspe, con zafiro, con ágata, con esmeralda. Una maravilla, es lo máximo que puede esperar el hombre en cuanto a cosas preciosas, ¿no? Las piedras preciosas, esas piedras caras, esas piedras bellas. Bueno, pues, nos está dando ahí una... Y claro, nosotros entendemos que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje simbólico. Está hablando de profecía y está hablando de alegoría y cosas simbólicas que tienen un reflejo en la realidad, pero que están puestas ahí para que nosotros las entendamos. Es como yo decía antes, el cielo para los niños a lo mejor es diferente al cielo nuestro, en su mentalidad de ellos. Ellos piensan en otro cielo, nosotros como adultos pensamos en otro cielo. Y aquí la visión que recibe Juan es para explicarnos de alguna forma lo que no se puede explicar con palabras humanas. Y está muy bien, porque después de describir todas las partes de la ciudad, dice en el versículo 24 del capítulo 21, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Pues ya tenemos un lugar y tenemos sus habitantes. Ya tenemos un sitio y tenemos sus habitantes. Y dice Juan, en el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Cordero. Voy a quedarme solamente con este versículo de momento. ¿Qué se nos dice sobre este río? Este río se nos dice limpio. Limpio. ¿Hay cosas más desagradables que un río sucio? Cuando ves los ríos contaminados, los peces muertos, la basura por todos sitios. ¿Hay algo más deprimente que un río sucio? Dice que me mostró un río limpio de agua, no de agua cualquiera, de agua de vida. De agua de vida. Ese agua me recuerda a mí cuando el Señor Jesús estuvo hablando con la samaritana. Me dije, si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque esa es el agua de vida, el agua que satisface, el agua que realmente te calma la sed. Y dice que el río era resplandeciente. Es una imagen de la hermosura, de la maravilla, de lo atractivo que tiene que ser ese lugar. Estas imágenes que entendemos ya nos están dando una idea precisa y concreta de lo que es el cielo, ese lugar de atractivo, ese lugar de relax, ese lugar de armonía. Qué lástima que nuestros ríos estén como están. Cuando vemos esos ríos vírgenes en la Sierra de Cazorla, esa maravilla, cuando vemos en la sierra que todavía no están estropeadas por la mano del hombre, vemos esos riachuelos, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, esa hermosura. Cuando atraviesa Francia, hay unos ríos impresionantes, ríos que comunican ciudades unas con otras, hay una serie de canales y de ingeniería que conducen, que comunican un montón de ciudades, esos ríos mansos que van discurriendo tranquilamente por esos paisajes. Eso, ¿qué idea te da? ¿Qué idea te da? El río se nos habla de tranquilidad, de sosiego, de descanso. Es una imagen de equilibrio. Es pureza, porque el río dice la palabra que era un río resplandeciente. Un río que emanaba luz. Pero ¿sabéis lo que es lo mejor del río? Que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa era la característica más importante. No era un río cualquiera. Ese río manaba, tenía su fuente en el trono de Dios y del Cordero. ¿Qué va a producir un río que sale del trono de Dios y del Cordero? Pues el río de agua de la vida. Una felicidad sin estorbo. Una felicidad sin límites temporales. Una felicidad y un descanso del alma auténtico. Y eso es lo que te sugiere esta imagen del río. El río salía del mismo trono. ¿Cuántas veces las satisfacciones humanas pasan pronto, verdad? Hay un momento bueno de euforia, de alegría, de gozo, pero se pasa. Y viene al otro día el problema, y otro día viene otra cosa. Y los momentos de felicidad y de gozo pleno son contados y además pasajeros. Imagínate eternamente y para siempre. Esa satisfacción. ¿Y sabéis qué pasa? Que los creyentes ya, desde aquí, deberíamos estar empezando a saborear estas cosas. Deberíamos tener ya en nuestra mente siempre la imagen del cielo, que es el pueblo, por así decirlo, donde vamos a pasar la eternidad. Es nuestra ciudad, donde vamos a pasar la eternidad. Y ahí está, emanando del trono de Dios y del Cordero, una satisfacción total. No nos vendrá daño por ningún sitio, porque esa agua será agua limpia. No tendremos peligro de enfermedades, no tendremos el temor de las cosas que nos puedan hacer, porque estamos al lado del río que emana de Dios y del Cordero. Dice que antes, en los versículos que hemos leído, que sus puertas nunca serán cerradas. No habrá necesidad, porque no hay enemigo. Las puertas de las ciudades se cerraban cuando había amenazas de ataque de otras tribus u otros pueblos, y las ciudades estaban amuralladas y cerraban las puertas y ya dormían tranquilos. Pero es que dice el Señor, y no habría noche. Hombre, la noche no es mala. El Señor en Génesis creó el día y la noche y puso sus lumbreras para que estuvieran adornando cada uno de estos espacios de tiempo. Pero ¿qué ha pasado con la llegada del pecado? Que la noche, que en principio era algo bello, algo impresionante de la creación, era aprovechada por su oscuridad para los que empezaban a hacer el mal. Y el Señor Jesús habla de eso mismo. Dice, vendré como ladrón en la noche, porque toma esa imagen de el que viene a hacer algo daño, viene de noche, viene escondido, viene camuflado por la oscuridad. Y la noche no es mala en sí, pero el hombre, como ha hecho tantas cosas malas a lo largo de la historia, desde que cayó en el pecado, ha estropeado también la noche. Y hoy, la noche también sirve para muchas cosas fuera de orden, amparadas en la oscuridad de la noche. Y dice la palabra también que nadie que quiera hacer una obra buena tiene por qué esconderse, pero los que hacen lo malo sí se esconden. Pero aquí nos dice la palabra, esa noche ya no va a estar allí. Esa noche ya no va a estar allí. Y no habrá necesidad de cerrar las puertas porque no hay peligro de enemigo. Bueno, pues hay esa noche que no estará y esa inseguridad que nos produce la noche, la oscuridad, los sitios inseguros, ya no habrá, porque el cielo será un lugar donde ya no entrarán las cosas malas que han estado afectando a la humanidad durante tanto tiempo. Ya no habrá esa noche. Ahora, también nos dice la palabra que en medio de la ciudad, en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y ya hemos visto el río. Ya hemos visto el río. Y ahora no puede faltar un árbol frondoso al lado del río. Pero aquí nos da un árbol, en cierto modo, que podía parecernos extraño. Está en medio de la ciudad, pero además dice que está a un lado y al otro lado del río. ¿Cómo puede ser eso? Es una simbología, algo que nos está diciendo que no hemos de pensar en un árbol físicamente. Estamos hablando en un lenguaje espiritual, en un lenguaje simbólico. Y el Apocalipsis precisamente está descrito en ese mensaje, en ese lenguaje, porque no se nos ocurría pensar que las calles del cielo fueran de oro. Será algo más bonito todavía que el oro. Pero sí nos está diciendo aquí una cosa. Porque Ezequiel, el profeta Ezequiel, años antes del Señor Jesucristo ya, tenía visiones muy curiosas. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Ezequiel 47, 12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Mira lo que dice Apocalipsis. En medio de la calle había el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se contradicen las dos profecías? Ninguna. No se contradicen. Era un árbol frutal. Un árbol que da vida. Perenne. Es decir, tiene siempre hoja. No como estos árboles que se quedan, cuando llega el invierno, se quedan pelados porque ya no tienen ninguna hoja. Pues era un árbol que era saludable. Dice que sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Y diríamos, bueno, aquí hemos pillado una pequeña contradicción. Si no hay enfermedad en el cielo, ¿cómo va a ser el árbol para la sanidad de las naciones? Bueno, pues quiere decir exactamente que como no habrá enfermedad, ahí está ese símbolo de que las hojas de ese árbol han sido para la sanidad de las naciones. Y el árbol de la vida, en el lenguaje espiritual y en muchos pasajes de la Biblia, nos aparece como el mismo Jesús. En muchas partes. Y Él, con sus llagas, sanó nuestras heridas. Y ese árbol estará para la sanidad, no porque haya enfermedades en el cielo, no porque haya ninguna epidemia ni ninguna infección, sino porque allí están, de testimonio, que por esas hojas de ese árbol fue la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Sabéis que en el paraíso había árboles? Había árboles. Y cuando aquellos dos comieron del árbol prohibido, vino la catástrofe sobre la humanidad. Entró el pecado. Y hay una maldición sobre la humanidad a partir de ese momento. Dice la palabra que estos árboles, o que esta ciudad, este entorno que estamos viendo, ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará entre sus frentes. No habrá allí más noche, no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que, después de esta situación que hemos visto del río, el árbol, también la palabra dice de cosas que no habrá. Es decir, ahora vamos a verlo desde el otro lado, cosas que no habrá. No habrá maldición. No habrá maldición. Y esto nos transmite, nos retrotrae al Génesis, cuando todo era perfecto, pero llegó el pecado y vino la maldición sobre el ser humano, sobre la raza humana. En el nuevo Edén, en la nueva Jerusalén, ya no habrá maldición. Ya no habrá esa amenaza. El pecado no va a poder entrar. No habrá noche. Decíamos, no habrá noche. Pero dice que no habrá luz de lámpara ni luz del sol, porque la misma gloria de Dios iluminará. Y dice la palabra que le servirán. Y a veces se nos ha dado la imagen del cielo como... Perdón. Se nos ha dado la imagen del cielo como un lugar apacible, pero tranquilo, aburrido. Dice que hay tareas para nosotros allí. Dice que los servirán, los suyos los servirán. Y reinarán. O sea que hay tareas en el cielo. Hay el servicio al Señor y hay el gobierno compartido que Él nos va a dar a cada uno. Hay todas estas cosas, ya no existirá el peligro, la luz no será necesaria. Fijaros cuando dice la luz, con el buen invento que es la luz eléctrica que nos ilumina cosas, que nos ayuda a llevar la vida de otra manera, allí no habrá necesidad de luz de lámpara, ni siquiera de luz del sol, porque la gloria de Dios iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y allí nos habla de un trono. Y es cuando nosotros veremos la plena soberanía del Señor. El trono de Dios y del Cordero. Y allí estaremos, como dice Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, estaremos hechos a semejanza de Él. Y estarán los creyentes sirviendo al Señor con cuerpo glorificado. Con cuerpo glorificado, renovado y preparados para vivir la vida eterna. Porque el hombre estaba hecho para vivir eternamente. Pero el pecado vino a estropearlo todo. El pecado vino para estropear todo lo que había hecho de esa hermosa creación. Y hermano, hay creyentes estudiosos de estos temas que piensan que la nueva creación será todavía mejor que la primera. Y fijaros si la primera es asombrosa. Fijaros si la primera es los cielos, el universo, nada más que nuestro planeta, los paisajes que existen, los colores, las cosas tan bonitas que hay, pues la nueva creación será todavía mejor que la primera. Hay quien le llama el paraíso recuperado. Ahora, la pregunta es, ¿quién estará allí? ¿Quién estará allí? Dice uno de los primeros padres de la Iglesia, y eso pues fue un gran error para el desarrollo de la doctrina y para el desarrollo de la Iglesia, que al final Dios era tan bueno que dejaría a todo el mundo entrar al cielo. Pero Dios no puede contradecirse. Pero Dios no puede ir contra su propia palabra. Si Él ha establecido una puerta, es nada más que una puerta. Y es como decimos que no todo vale. Que no todos los caminos llevan a Roma, como dice nuestro refrán. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, ni mucho menos. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el que entra por mí es el que tiene vida eterna. Y Él es la puerta de entrada a esa ciudad. Yo no sé si todos los que estamos aquí esta mañana estaremos allí. Pero Dios quiera que sí. Que estemos todos limpiados por la sangre del Cordero. Que estemos allí gozándonos y viendo a hermanos de países y países y países, de toda lengua y nación, como dice la palabra, gozándonos en la presencia del Señor, quedando atrás todo lo que podamos haber pasado aquí, en esta tierra, que es un valle de lágrimas. Es un sitio de tránsito para el creyente. Es un peregrinaje continuo para el creyente hasta que lleguemos a nuestra meta definitiva, que es la ciudad eterna. La venida del Señor, hermano, está más cerca hoy que ayer. No sabemos el día, pero tu propia venida al Señor puede estar en cualquier momento, porque Él te puede llamar cuando quiera. Él te puede llamar cuando quiera. Y tú, si no has resuelto todavía el sitio donde tú vas a pasar la eternidad, creo que el asunto merece por lo menos una poquita reflexión. Mucha reflexión. Dice que la gloria y el esplendor del cielo es la presencia misma de Dios y del Cordero. Por mucho cielo que hubiera, si no tuviera ahí la presencia de Dios y del Cordero, no servía para nada. No tendríamos felicidad completa. Puede ser el mejor lugar del mundo, con las mejores cosas de que podamos imaginar, pero si allí no está la gloria de Dios y del Cordero, nuestro gozo no sería completo. Y el Señor Jesús lo ha dicho, que Él prepararía morada para que donde Él esté, estén también los suyos. Ahora no tenemos que decir, bueno, pues ya llegará eso, ya llegará su día. Bueno, ya somos, el Señor nos ha redimido, ya llegará su día. Pero es que tienes que ir empezando a trabajar ya. Tienes que ir empezando a vivir el cielo ya aquí. Y no es una casualidad, no es una casualidad que esta nueva Jerusalén, que está puesta ya al final de la Biblia, tenga un gran parecido, tenga muchísimas cosas en común con el paraíso primero. La Biblia está cerrando el ciclo de la historia de la salvación. Hay pecado, hay caída, ya hay plan de redención para el ser humano. Ahora, esta nueva Jerusalén se conecta con el paraíso primitivo, con el paraíso original, y vemos que hay una gran diferencia. En el Edén pudo entrar el pecado. Se infiltró a través de la serpiente que los engañó. Pero en el nuevo no habrá posibilidad de que entre nadie, que el Señor no quiera. No habrá posibilidad de que entren cosas malas. No habrá posibilidad de que entren cosas impuras. Ahora, si nosotros realmente estamos convencidos de la existencia del cielo, que es un lugar preparado para los creyentes, tenemos que anunciarlo. Tenemos que decírselo a las personas. Tenemos que, en primer lugar, aferrarnos a ese cielo, a esa esperanza maravillosa que tenemos los creyentes. A esa esperanza que no la da nadie en el mundo. Y puede que hagan burla de nosotros. No pasa nada. Lo que la gente piense se va a quedar ahí. Si piensan que no hay infierno porque así les va mejor, pues muy bien, pero eso no cambia las cosas. Si nosotros pensamos que esto son imaginaciones de hombres o alguien que escribe muy bien y ha escrito aquí un relato bonito, y nos quedamos solamente en eso, y no buscamos y no ansiamos la presencia de Dios ya en nuestras vidas, estamos teniendo entonces una visión pobre de lo que es el cielo. Y si nosotros pensamos que se puede llegar por medio de otros caminos, estamos en el error. Señor, lo único que quiere es que entres por la puerta. Que entres por la puerta que Él mismo dice que es. Yo soy la puerta, decía esta mañana el Señor en el estudio que hemos tenido en el Evangelio de Juan. Y porque entra por esta puerta, hay salvación. No hay otra puerta y no hay otro camino. Y hoy, como dice el himno, si sufrimos aquí, los creyentes, reinaremos allí. Reinaremos allí. Y veía una ilustración, no sé dónde la he visto, pero decía uno, yo soy pobre, pero mi papá es el rey del universo. Ahora podemos estar viviendo momentos difíciles, cada cual con su problema, cada cual con su situación, pero la ciudad que tenemos es la mejor. El rey que tenemos es el mejor y el padre que tenemos, que quiere compartir con nosotros esas moradas celestiales, es lo mejor. Dice en la carta que estamos ya en los lugares celestiales prácticamente. El Señor ya está viendo ese momento porque Él está fuera del tiempo. Y Él está viendo ya los creyentes gozándose del cielo que Él ha hecho, porque Él está fuera del tiempo. Nosotros estamos en el ya, pero todavía no. Somos salvos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero todavía estamos aquí. Pero es una realidad. Es una realidad y esto tiene que darnos ánimo. Esto tiene que darnos vida. Esto tiene que darnos esperanza. Y esto tiene que darnos deseo de trabajar por el Señor. Y si en esta mañana, de verdad, y dicho de corazón, si alguna persona todavía no tiene claro si va a estar en el cielo gozando de todas estas cosas, sabe que no se va a quedar aquí, hay otro lugar, que es el lugar de condenación. Si no estás en uno, estás en otro. No hay limbo, no hay purgatorio. Cielo e infierno. Nosotros hablamos del cielo porque es lo que más nos gusta, ¿verdad? Pero la palabra es así y la honestidad de las personas que explican la palabra tiene que ser que hay salvación, pero también hay condenación. Así que, hermanos, sirva para nosotros este ánimo de pensar en esa ciudad eterna que tenemos donde ya se acabarán los problemas, donde ya se acabarán las angustias, donde gozaremos lo inimaginable, cosas que no podemos ni imaginar. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Bueno, pues ya llegamos al final.